ellos todavía están cumplimentando el curso de enseñanza sobre bautismo, pero bueno, les bendecimos a todos los que están allí en el nombre del Señor también. Nos pone muy contentos a toda la iglesia toda vez que ocurre algo en este aspecto. Lucas, decíamos entonces, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Aquí habla de algunos que, bueno, viendo que otras personas estaban siguiendo a Jesús, que se estaban constituyendo en sus discípulos y que veían en sus vidas el beneficio y la bendición que tiene ser un discípulo de Jesús, ellos mismos propusieron a Jesús seguirle. Y entonces, de esta manera, dice este pasaje, que yendo ellos, los que ya eran discípulos de Jesús, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras no tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí había varios que se proponían y se postulaban para ser discípulos de Jesús. Probablemente tenían muy buena intención, probablemente era un deseo genuino en sus vidas. Sin embargo, todavía no habían comprendido realmente lo que significaba ser un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy vamos a tratar de responder a esta pregunta: un verdadero discípulo de Jesús. Vamos a ver de qué trata esto, vamos a ver las características que tiene un verdadero discípulo de Jesús. Desde ya usted va a poder recordar y Dios va a traer a su vida, a su corazón, a su mente, algunas otras características de un verdadero discípulo. Así que tómelas también porque Dios quiere que usted las refresque, las rememore y ajuste su vida respecto a esa enseñanza. Así que hoy vamos a compartir algunas características de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Verdaderamente, lo que está queriendo decir la palabra en este y otros pasajes es que ser un verdadero discípulo de Jesús tiene que ver con un cambio de prioridades. Acá estas personas estaban proponiendo seguir a Jesús, pero sin embargo tenían otras prioridades. Por eso decían: yo te voy a seguir, pero primero esto. Y había condiciones. Yo te seguiría, pero es medio incómodo, porque entonces, si no hay comodidades, si no tenés donde reclinar tu cabeza y descansar, eso es medio duro, la verdad que no sé entonces. Y aún el otro decía: no, pero déjame primero que vaya a mi casa y me despida de los de mi casa. Siempre había algo que era prioritario. Y lo que Jesús en definitiva está diciendo, no que no es importante la familia, no que no es importante ocuparse de otras cosas o tener otras prioridades en la vida. Lo que está diciendo es, en primer lugar, que ser un verdadero discípulo de Él implica tenerlo a Él en primer lugar. Él comienza a ser entonces la prioridad. Por eso hay un reordenamiento de las prioridades en la vida de aquel que se quiere constituir en verdadero discípulo de Jesús. Si vos sos, usted es un verdadero, verdadera discípulo o discípula de Cristo, pues entonces tiene que recordar que Él debe ser la más alta prioridad en su vida, la más alta y la única más alta prioridad en su vida. Así que empezamos a respondernos cada uno de nosotros para ver si estamos en el camino del verdadero discipulado. ¿Es Cristo, es Jesús realmente la más alta prioridad en mí? Ponerlo a Él en esta situación implica hacer girar la vida alrededor de Jesús, no hacerla girar alrededor de ninguna otra cosa. Por más importante, aún correcta que sea, Él debe ser el centro de mi vida. Yo debo estar en el centro de su corazón y de su voluntad. Así que implica esto también. Por último, ser un verdadero discípulo de Jesús implica un cambio fundamental sobre el cual desarrollar la vida, sobre el cual crecer, sobre el cual extendernos y expandirnos. Él es el fundamento y es un fundamento sólido sobre el cual podemos tener seguridad y poder expandir nuestra vida de allí en más. Así que esto es lo que ocurre y está mencionado y ejemplificado en cuanto a Jesús, por ejemplo, llamó a Pedro. ¿Ustedes se acuerdan? Pedro, su hermano y aún sus otros dos también, que estaban allí pescando, estaban con las redes. Jesús le dice, sígueme. Y entonces ellos, dice, al instante dejaron las redes y le siguieron. Ven que allí ya dejan como prioridad las redes, que ellos no iban a poder trabajar más. Por supuesto que sí, lo que está queriendo decir es que lo ponían a Jesús como prioridad. Luego que llama a los otros dos, también pescadores, dice el pasaje que ellos dejaron las redes, las barcas y a su padre con el cual trabajaron y le siguieron a Jesús. Pero se trata de que hay que abandonar a la familia por seguir a Jesús. Pues por supuesto que no. Eso lo podrá proponer cualquier secta que ande por allí dando vuelta o alguien que obviamente tergiversa la enseñanza de la palabra de Dios. Pero la Biblia misma afirma claramente que tenemos que honrar y respetar a nuestros padres, mantener un vínculo con ellos correcto y nunca tener que abandonar la familia por seguir a Jesús. Jesús está enseñando eso, que la familia tiene su justo y verdadero e importante lugar en la vida de todo ser humano. Sin embargo, la prioridad es Jesús. Si ponemos lo primero primero, el resto de nuestra vida se ordena naturalmente y armónicamente. Cuando yo quiero poner en un rompecabezas una ficha en donde no le corresponde como lugar, pues difícilmente lo pueda completar. Después tengo problemas para poner otra porque esta tampoco va acá y demás. Así que mirá, poné las cosas correctas en el lugar correcto en tu vida y lo primero debe ser Jesús, lo primero debe ser Dios y todo lo demás comienza a priorizarse y ordenarse correctamente. Así que ellos, ¿qué hicieron? Dejaron las redes, dejaron la barca. Hay que dar a Jesús todo lo que tengo. Eso es lo que ellos estaban queriendo decir con eso. Mirá, vos sos lo más importante ahora. Entregamos las redes y la barca, nuestros bienes, los entregamos a ti. Ellos estaban diciendo no solo todo lo que tenemos, lo que somos. Somos pescadores de hombres. Ah, pero vengan, somos pescadores de peces. Y Jesús le dijo, yo os haré pescadores de hombres. Así que pudieron también abandonar esta postura y esta profesión. O el trabajo que uno tiene. ¿Hay que dejar el trabajo? No, otra vez. Pero él debe ser la prioridad. Luego, ellos tenían conocimientos y tenían experiencia. Su saber lo entregaron a Jesús. Porque le dijo, mirá, vos no sos pescador, nosotros somos. Vos no sabés sobre esto, nosotros sí sabemos. Pero aún así te ponemos a vos por encima de nuestro saber. Así que esta es la idea también para que podamos hacer. Y finalmente, como decía el pasaje que hemos visto en Lucas, ellos dejaron sus afectos, ordenaron sus afectos, porque dice que también dejaron a su padre, ya hemos mencionado lo que significa esto, verdaderamente. Así que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que sé, todo mi ser en definitiva, lo tengo que dirigir hacia Jesús en primer lugar y prioritariamente. Así que ahora mi vida gira alrededor de Él. Ahora mi vida está abrazándolo a Él. Y yo lo sigo a Él, esto es discipulado, es seguimiento. Y sigo a donde va Él, y veo lo que Él hace, y lo hago, y escucho lo que Él enseña, y me lo enseña a mí, y lo aprendo, y así sucesivamente. Así que este es el discipulado. El discipulado no es seguir yo por donde yo quiero, Jesús, vení y bendecime. No es tomar yo mi camino, el que a mí me parece más correcto o mejor, y decirle, Dios, vení, bendecime, ayúdame. No, es al revés. Yo debo seguirlo a Él, porque yo soy el discípulo, Él es el maestro. Alabado sea el Señor. Así que de esto se trata. Dice la Biblia en Lucas 14:33, si alguno no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo dijo Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús y estar aferrados a las cosas materiales, a nuestro tener, a las cuestiones intelectuales, a lo que sabemos, a lo que hemos aprendido, a los títulos, aunque sean del seminario bíblico o teológico. No nos podemos aferrar a eso como prioridad en nuestra vida y hacer girar nuestra vida en torno a eso. Jesús debe seguir ocupando el primer lugar. Y si hemos estudiado y hemos aprendido y nos hemos entrenado, pues eso debe ser puesto al servicio de nuestro Dios y de Jesús, porque Él debe seguir siendo el primero. Y si hemos alcanzado una profesión y bendecimos a nuestros jóvenes y los que ya son profesionales y a aquellos que están estudiando en la universidad para ser profesionales, les bendecimos en el nombre del Señor. Pero les queremos animar y alentar a que Jesús nunca deje de ser el primero, lo más importante en sus vidas. Y que pongan esa profesión al servicio de nuestro Dios. Porque eso es hacerlo correctamente y eso va a traer bendición para sus vidas. Y eso los va a expandir y los va a ensanchar. Y vos que tenés un muy buen trabajo, pues no gires alrededor de tu trabajo, porque además te lo dio Dios. Seguí poniéndolo a Él en primer lugar. Y aquellos que Dios ha bendecido, ahora que los ha bendecido, no se olviden del Señor. Síganlo poniendo en primer lugar, que Él sea la prioridad siempre en la vida. Porque es así como nuestra vida marcha por prosperidad y victoria, no hay otra manera. Y así es como entonces puede ser un tiempo de cosecha. Tiempo de cosecha comienza poniendo a Jesús en primer lugar en nuestra vida. ¿Lo es Él? Así que, así es como podemos ir estableciendo el qué significa ser un verdadero discípulo de Jesús. En primer lugar, un verdadero discípulo es aquel que entrega su corazón a Jesús, entrega su ser, toda su vida a Jesús. Esto implica la consagración. La Biblia dice de parte de Dios, dame, hijo mío, tus bienes, tu dinero, tu barca, tu título. Dame, hijo mío, tu corazón. Dios pide el corazón, tu ser. Eso es consagración. Lo que te está diciendo Él, pero ¿me vas a dar toda tu vida? Así que es bueno que podamos ir respondiendo a esto. ¿Saben? Muchos seguían a Jesús por conveniencia, por la conveniencia del momento, ¿no es cierto? Dice en Juan 6:26 que Jesús mismo enseñó que muchos le estaban siguiendo porque Él los había alimentado, les había dado panes y peces. Y entonces esta era la motivación por la cual seguían a Jesús. Ah, esto está bueno. Parece casi como un subsidio de los que habitualmente se están dando en nuestro país. Ah, esta está buena, ¿viste? No hay que trabajar. Lo seguimos a Él y nos sentamos ahí, nos da de comer, todo de arriba. Qué bueno que está esto. Eso no es discipulado. Y Jesús lo dijo, paren, miren, a mí yo no me como esta píldora. Si yo los conozco, yo veo los corazones, dijo Él. Y así ve mi corazón y así ve tu corazón. Y determina entonces si yo soy verdaderamente un discípulo de Él o si lo estoy siguiendo porque me conviene, porque bueno, de vez en cuando necesito una bendición. Bueno, que no sea esta tu actitud. Consagración, dale todo tu ser al Señor, todo lo que sos, todo lo que tenés, tus afectos, ponelo a Él en primer lugar verdaderamente. Y vas a experimentar algo nuevo y algo diferente que va a hacer que vos digas, nunca más lo saco a Jesús del primer lugar en mi vida. Así que otros estaban allí y creían que seguir a Jesús era el cumplimiento de reglas o de rituales, ¿no es cierto? El joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, que yo quisiera tener vida eterna y cómo puedo hacer para ganarlo. Y Jesús le dijo, bueno, pero obedecer los mandamientos. Y él dijo, sí, desde pequeño y además hago esto, aquello, lo otro. Cumplía ritos y reglas. Y supuso que eso iba a significar ser discípulo verdadero de Jesús. Pero Jesús que le dijo, muy bien, sin embargo te falta una cosa. ¿Qué le faltaba a ese joven rico? Entregar su corazón. Entregar su corazón. Estaba cumpliendo solamente rituales y reglas que había establecidas. Pero Dios no quiere que vos sigas reglas y rituales y suponer que eso es seguimiento de Jesús. Él quiere tu corazón puesto en su presencia y en sus manos. Por eso le dijo, mira, una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y entonces volvé. Vas a ver cómo eso implica tener vida plena y abundante. Y ese joven se fue, pero se fue no para decir vendo todo ya. Se fue triste, dice, porque tenía muchos bienes. Otra vez, los bienes materiales que impiden que alguien alcance plenitud de bendición y aún vida eterna en Cristo. Que no sea ese tu obstáculo, que no sea esa tu barrera. Seamos sensibles y revisemos cuál es nuestra actitud y la estrictud de nuestro corazón al querer seguir a Jesús. Otros lo seguían en base al conocimiento o a las supuestas creencias, aún de la palabra, ¿no es cierto? Y eran muy eruditos en la palabra y muy estrictos respecto a lo que ella significaba y hasta ponían cargas en los demás por eso. Sin embargo, a estos que la Biblia los llama fariseos y los define de esta manera, Jesús los reprendió porque ellos no tenían su corazón puesto en Jesús. Ellos tenían su prioridad en lo intelectual, en el conocimiento, en el saber. Y como nosotros vimos en el caso de Pedro, el saber también hay que ponerlo a los pies de Jesús. Y ellos no lo hicieron. Así que, bueno, los reprendió en más de una oportunidad, incluso llamándolos hipócritas. Así que no debe ser esta la base de seguimiento que hacemos nosotros de nuestro Señor Jesucristo. Aún tampoco seguir a la mayoría o a la multitud implica seguimiento de Jesús. Entonces, mira cuánta gente sigue a esta persona. Bueno, qué sé, yo también lo voy a seguir a ver si de pronto ligo algo. No es así. Y había multitudes que seguían, sin embargo estaban equivocadas. No es la mayoría la que realmente está haciendo lo correcto siempre o la que marca el camino correcto siempre. A veces las mayorías se equivocan, las multitudes van detrás de lo que no debe ir. Y de hecho en nuestro mundo ocurre eso. Así que fíjate de que aquellos que, con los cuales estás alrededor no estén siguiendo el lugar incorrecto o a la persona incorrecta. Así que ponete junto a aquellos que de todo corazón quieren seguir fielmente a Jesús. Esto es un verdadero discípulo de Jesús. En segundo lugar, el verdadero discípulo de Jesús es alguien que aprende de él. No solo que ya le ha entregado su corazón, a partir de ahora entonces comienza a aprender de él. Lo primero era consagración, ahora decimos que es declaración. ¿Por qué? Porque él declara la verdad, porque él enseña la verdad, porque él revela la verdad. Y entonces el discípulo, el que está dispuesto a establecer este vínculo de seguimiento con él, él comienza a brindarle esta enseñanza. Qué bueno, la enseñanza de la palabra. Mira, Jesús lo primero que comenzó a hacer en su ministerio fue enseñar. Convocó a sus discípulos y usted puede leer en Mateo, que comienza allí con el Sermón del Monte, tan conocido por todos nosotros seguramente, que hace que lo primero que hace, enseña. En ese pasaje de Pedro que recién hicimos mención, anteriormente a eso, antes de que le dijera a Pedro, entra y mar adentro y tira las redes, ¿qué hizo Jesús? Le pidió permiso para subirse él a la barca y que la corriera un poquito de la orilla porque había mucha gente que lo seguía para escuchar sus enseñanzas. Y dice que él se subió a la barca y desde allí enseñaba a la multitud que estaba acá sobre la arena en la playa. Así que ya enseñaba, enseña. Revela, da a conocer todo lo que es bueno para aquellos que quieren ser sus discípulos. Así que el discípulo aprende de su maestro. Aún en Marcos capítulo 4 y versículo 34, la Biblia dice claramente que sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús les declaraba todo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque quería que ellos aprendieran. El discípulo aprende, es un alumno, alumno de algún maestro. Y en este caso nosotros somos discípulos de aquel que ha sobresalido y sobresaldrá por los siglos de los siglos como un verdadero, genuino maestro, el más grande de todos. Así que qué privilegio que tenemos en ser discípulos de este maestro reconocido aún por todo el mundo. De esta manera entonces el discípulo aprende, pero especialmente aprende para los tiempos de crisis. Especialmente el discípulo aprende para los tiempos de problemas, de dificultades, zozobra. Especialmente el discípulo aprende para los tiempos de oposición. El discípulo aprende de su maestro para los tiempos de cansancio. Porque en todas esas situaciones y circunstancias de la vida, Jesús se encargó de enseñarles a sus discípulos acerca de cómo sobreponerse a cada una de esas circunstancias. De cómo ser vencedor sobre cada una de las circunstancias adversas en la vida. Así que él nunca perdió oportunidad para sentarse con sus discípulos y prepararlos preventivamente para cuando estuvieran en alguna crisis o en algún problema. Y además aprovechó cuando también estaban en las crisis o problemas para enseñarles sobre eso, a que no se desanimaran, no se desalentaran, a que supieran confiar en Él y a darle recursos y herramientas para poder sobreponerse a esas circunstancias y ser vencedor, más que vencedor en Cristo. Alabado sea su nombre porque nos da la victoria en todo tiempo. Pero además ellos pudieron ver y aprender de alguien que es humilde. Aprendieron qué es ser humilde. Jesús se lo enseñó, pero no era un tratado teórico sobre humildad. Lo vieron a Él. Percibieron en Él la humildad. Y eso era la lección más impactante que podrían haber tenido en la vida. Ellos aprendieron de la paciencia, viendo al maestro, aprendieron sabiduría, recibían por la enseñanza inteligencia para aplicar en sus vidas, conocían la verdad y la verdad hace libre. Ellos entonces conocían en la enseñanza de Jesús acerca de la fe, y la fe que es, la fe es optimismo y es esperanza. Por eso en la fe no hay tristeza. ¿De qué voy a estar triste si yo sé que por fe Dios es fiel y responde a mi necesidad? ¿Por qué voy a estar quejoso de lo que me ocurre si yo sé que Dios es fiel? Tengo fe en Él y Él me sostiene y me guarda en toda lucha o prueba que yo pueda pasar. Así que el que tiene verdadera fe, el discípulo que tiene verdadera fe, nunca está triste y nunca está quejándose. Un verdadero discípulo de Cristo, aprendieron lo que es obedecer, aprendieron lo que es la oración, aprendieron la gratitud. Ah, ellos fueron tremendamente enseñados por Jesús. Un verdadero discípulo es el que aprende de Él. En tercer lugar, el verdadero discípulo es el que aprende a compartir con Él. La consagración, corazón, la revelación, recibo enseñanza, ahora viene el compartir con Él, que tiene que ver entonces con la comunión, con la relación. Él no era alguien que iba y dictaba la clase o la lección y bueno, a sus alumnos y luego decía, che, tocó el timbre, se hizo la hora, nos vemos mañana o pasado, hagan la tarea. No, Él estableció un vínculo con sus discípulos y sus seguidores, ha establecido un vínculo contigo. Esto es lo precioso también que tiene esta relación de discipulado con Él. Compartimos con Él. Los discípulos y vos y yo compartimos tiempo. Pasaron tiempo juntos. Compartieron experiencias. Sus discípulos habrán compartido experiencias. Algunas están mencionadas en la palabra, pero otras no, porque no era necesario que estuvieran en el registro bíblico. Pero seguramente, compartiendo tanto tiempo juntos, 3 años y medio, seguramente sus discípulos habrán compartido mucho de sus propias vidas. ¿Y Pedro de qué iba a hablar? Y de alguna experiencia en alta mar, quizás de alguna tormenta, de esas cosas, ¿de qué iba a hablar? Y así cada uno de sus discípulos, que bueno, en Cristo el discípulo comparte su vida, sus experiencias, sus cosas, su sentir, su pasar. Es una relación de corazón abierto. El discípulo puede compartir como ellos deben haber hecho sus propias preocupaciones. Señor, tengo a mi suegra con fiebre, está enferma, te pido, tené misericordia, sanala. Y obviamente el Señor respondía a esto. Así que el discípulo tiene oportunidad de tener un corazón abierto delante del maestro y compartir aún de sus preocupaciones personales o preocupaciones familiares o matrimoniales, etc. O esos discípulos podrían compartir sus necesidades personales, aún sus sueños. Compartirían como nosotros hoy, alegrías y tristezas. Es compartir, la vida de discipulado es compartir. Por eso Él quiere el corazón, pero un corazón abierto. Abrí tu corazón delante del Señor en esta relación estrecha que podemos tener con Él. Y compartirle de tus experiencias, compartirle tus necesidades, compartirle tus sueños, compartirle tus preocupaciones. Vas a tener respuesta de Dios. Qué bueno, porque en esta relación y en este compartir con Él, ellos pudieron ver el poder que había en Jesucristo. Ellos vieron el poder, por ejemplo, cuando caminó sobre las aguas. Lo vieron con sus propios ojos. Vieron el poder de Jesús. Y entonces, cómo hasta los demonios le obedecían a Él. vieron el poder de Jesús como calmaba la tempestad y se asombraron y se maravillaron por eso. Vieron el poder de Jesús y aprendieron de Él, de cómo sanaba a los enfermos. Vieron el poder de Jesús en acción cuando alimentó a los 5,000 a partir de pocos panes y peces. Comunión con Dios, comunión con el Señor. Vas a ver el poder de Dios y te va a asombrar, te va a maravillar. Es imposible estar en comunión con Él y no percibirlo. Los discípulos permanentemente veían algo y algo nuevo cada día. Es increíble. Es el poder de Dios que se manifestaba en su Hijo Jesucristo. Es el poder de Dios que sigue intacto en Él y que tiene para sorprender y bendecir tu vida de igual manera también. Pero no solo el poder ellos podían experimentar, sino también que veían esta relación personal de Jesús con cada uno de ellos. Ellos vieron, mientras compartían con Jesús, cómo Jesús se relacionó con los demás. Vieron cómo Jesús trató a los demás. Ellos vieron a Jesús cuando Él tocó al leproso, aquel que estaba marginado de la sociedad de aquellos tiempos, que tenía que vivir fuera de los límites de la ciudad. Aquellos que estaban abandonados y despojados, que nadie se animaría a tocar porque eran considerados inmundos. Jesús lo tocó, lo abrazó y ellos lo vieron. Vieron a Jesús cómo trataba a los demás. Vieron a Jesús cómo trató a la mujer samaritana. Vieron a Jesús cómo trató a la mujer adúltera, aquella que había sido sorprendida en adulterio y que los demás la querían apedrear hasta darle muerte. Esa mujer señalada por todo el mundo y hostigada, además por su condición de mujer en aquella época. Ellos vieron cómo la trató con tanta misericordia y con tanta bondad. Ellos lo vieron a Jesús hablar con los mendigos. Ellos vieron a Jesús tratar a Zaqueo, que estaba en un árbol. Le dijo, vení, vamos a tu casa. Y los vieron tratar a Zaqueo y a su familia. Ellos lo vieron tratar al paralítico, que hacía 38 años que estaba postrado y paralizado, que necesitaba ayuda para entrar a una pileta de agua que cuando se movía suponían que había ahí un ángel y un poder especial de sanidad, y el que primero llegaba era sano, y él postrado 38 años nunca tuvo quien lo ayudara a entrar primero y llegar primero. Ellos vieron cómo lo trató Jesús y le dio sanidad, sin necesidad de las aguas. En Jesús está el poder. Ellos lo vieron a Jesús tratar incluso a aquel que lo iba a entregar con un beso infame pocos minutos después de aquella última cena y donde Jesús previamente le lavó los pies a los discípulos, a todos, incluido Judas. Así que ellos aprendieron a tratar a los demás, particularmente a aquellos que están en necesidad, aquellos que están despojados, que son desposeídos, que están atados por el demonio, que viven en tinieblas y en oscuridad. Ellos lo vieron. Y aprendieron. Pero no solo lo vieron respecto a los demás. Ellos mismos nos podrían contar cómo es la mano de Jesús. No porque imaginaban. No porque alguno de estos u otros le contaron. ¿Sabes? Cuando Jesús me abrazó, sentí su mano muy tierna, muy cálida, muy fresca. ¡Ah, qué interesante! ¡No! Ellos mismos supieron percibir lo que es el abrazo de Jesús, lo que es la mano del Señor, cómo Él trató a sus mismos discípulos. Ellos sabían lo que era la mirada de Jesús y sabían lo que eso revelaba, como nosotros lo cantamos a veces, ¿no? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Quedo desnudo ante la mirada de Jesús y yo me esfuerzo por tapar y esconder cosas en mi vida ante los demás y ante Jesús y Él me dice, no te gastes si yo veo todo. ¿Vos te crees que eso lo oculta de mi vista? Tus ojos, Señor, revelan todo. Pero no solo revelan eso, revelan cuánto me amás. Ellos miraban a Jesús y, y serían conmovidos porque esos ojos estarían diciendo, te amo, en todo momento y en toda circunstancia. Ellos veían que esa mirada implicaba misericordia, que implicaba gracia, aceptación, entendimiento, comprensión. Nunca en su mirada había signos de rechazo, de menosprecio, de recriminación, de reproche, para nada. ¿Conocés vos de esta manera los ojos de Jesús, la mirada de Jesús? Un discípulo verdadero tiene comunión con Él a tal punto y con tal intimidad que vos podrías decirnos a todos nosotros cómo es la mirada de Jesús. Vos, usted, podría entonces poder contarnos a todos los demás cómo es la mano del Señor. Porque tenés que haberla experimentado. Tenés que haberte encontrado con esa mirada en tu andar con Jesús. Tenés que haber percibido y entendido qué significaba la mirada. Sin que Él emitiera palabra, ya entendías qué era lo que Él te estaba diciendo. Ese es el vínculo, la relación que tiene un verdadero discípulo del Señor. Así que ante esa mirada y ante esos ojos, no queda más que abrir nuestro corazón y hacerlo con toda confianza y con toda libertad y derramar todo nuestro ser delante de Él. No hay temor, no hay vergüenza. Él me conoce y me ama. Qué bueno encontrar a alguien así. Qué bueno saber que Jesús es así. Qué bueno saber que seguimos a alguien que es así. Por último, el verdadero discípulo del Señor no solo entonces se consagra todo su ser, su corazón a Él, no solo establece esta enseñanza y recibe esta enseñanza que implica la declaración, el tiempo de declaración, tampoco solo nos detenemos en la comunión con Él, en el compartir con Él, en la vida, andar por la vida, sino que finalmente el verdadero discípulo vive como Él, vive como Él. Y esta es la etapa de la imitación. Lo imitamos a Él. Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. La Biblia afirma que debemos ser imitadores de Dios. Imitarlo a Él es estar en sus pasos, actuar como Él actúa, comportarnos como Él se comporta, vivir como Él es vivir de manera transparente. En Jesús no había nada oculto, nada raro, nada sospechoso. Él era genuino, era íntegro, era real. No había nada de hipocresía, no había ningún disfraz, no usaba máscaras. Él era como era en todo momento y en todo lugar y con toda persona. Tenemos que vivir como Él, con toda transparencia. No trates de vestirte de otra manera para dar otra apariencia u otra imagen. No es lo que importa la imagen, lo que importa es lo que hay dentro tuyo, en tu corazón. Viví como Él vivió, con toda transparencia, sin poses, sin fingimiento, sin aparentar lo que no somos definitivamente tampoco. Debemos vivir de esa manera como Él y debemos andar por la vida como Él. La Biblia afirma que Jesús anduvo por esta tierra haciendo bienes y sanando a las personas de todas enfermedades y de todas dolencias en Hechos capítulo 10 y versículo 38. Podamos darnos cuenta que la palabra de Dios define a Jesús y su ministerio de esta manera. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros vivimos como él. Entonces vivimos con esta misma unción del Espíritu y una unción de poder para andar de esta misma manera como él anduvo en su vida, haciendo bienes. El verdadero discípulo de Jesús es alguien que hace bienes. Te quiero decir, fuiste preparado para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que vos andes en ellas. Así que esto te debe caracterizar, esto define lo que es un buen discípulo de Jesucristo, el verdadero discípulo de Jesucristo. Pasa su vida haciendo bien como lo hace su maestro. con esta misma unción del Espíritu y con este mismo poder que tuvo Jesús en su propia vida. Así que tenemos que tener una vida de servicio a Él. Buenas obras, llevando fruto, dice la palabra, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así que tu vida está preparada para fructificar. Dios ha puesto potencial para que tu vida dé fruto y fruto abundante. Su vida fue una vida de propósito y tu vida debe funcionar de la misma manera, orientado y guiado por el propósito fundamental de servirle a Él, de honrarle a Él y de glorificar su nombre. Este es un verdadero y fiel discípulo de Jesucristo. Así que, qué bueno es poder andar de esta manera. Y si vamos a andar como Él anduvo, y si vamos a compartir con Él la vida que nos queda por delante de aquí en más, y si vamos a recibir revelación de Él, y si vamos a seguir manteniendo consagrado nuestro corazón a Él, pues definitivamente entonces el verdadero discípulo de Jesucristo anuncia a Cristo a los demás. No es una experiencia privada y secreta que egoístamente vamos a vivir y experimentar por nosotros solos. El verdadero discípulo anuncia a Cristo como hacían los discípulos cuando fueron de dos en dos y casa por las ciudades. Anuncia, el verdadero discípulo proclama el mensaje que proclamó Cristo. El verdadero discípulo da a conocer a Cristo y sus obras y sus maravillas de poder. Un verdadero discípulo entonces da testimonio permanentemente de aquel a quien sigue. ¿Y vos para dónde vas? Yo sigo a Cristo. Y a Él lo doy a conocer. A Él lo proclamo. A Él lo anuncio. A Él sirvo con todo mi corazón y con todo mi ser. Así que de esta manera, el fiel y verdadero discípulo del Señor termina en alabanza y en adoración. En alabanza y en adoración. ¿Cómo no postrarnos en adoración? ¿Y cómo no levantarnos en alabanza y gloria al nombre de Dios? Por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, tan bueno, tan misericordioso. Aquel a quien seguimos. Yo oro para que Dios te bendiga y te dé poder de lo alto y te asista con el Espíritu Santo para que vos sigas en el camino de este discipulado, para que hoy y mañana sigas confirmando que sos un verdadero y verdadera discípulo o discípula de Jesucristo, para seguir llevando a Él toda gloria, toda honra y todo honor. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Alabando a grandes voces, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, por quien Él es, el Rey, el Señor. Y por todo lo que Él hace, tanta grandeza, tanta maravilla, tanta bondad derramada en la vida de todos y cada uno de nosotros. Tenés que gozarte en este privilegio que tenés de ser discípulo o discípula de Cristo. Gozate, llena tu vida de gozo del Espíritu, llena tu vida de paz del Espíritu, que viene de cuando tenemos esa buena comunión con Él. Deja que Él te llene de su amor. Pero está con Él. Conocelo a Él. Poné tus ojos en sus ojos. Deja que Él te demuestre todo el poder que tiene en su mano y tanto amor que tiene para compartir contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Que la iglesia en este lugar pueda honrarle y glorificarle de esta manera. Siguen buscando al Señor. Que vos sigas en sus pasos, en sus caminos, con toda fidelidad, pero con toda decisión en que mañana todavía serás más fiel discípulo que hoy. ¿Lo vas a hacer así? ¿Amén? Amén. Yo oro entonces que el Señor bendiga el deseo de tu corazón. Aleluya.